Bueno, pues os presento a Génesis Machado, que es alumna del año pasado y que hizo su TFM sobre el partido X y un análisis de otros partidos en clave tecnopolítica, ¿no? Las herramientas. Es un estudio comparativo de las herramientas tecnopolíticas de participación y de transparencia en varios partidos, en Partido X, en Podemos y varias confluencias. Y bueno, pues si quieres empezar. ¿Sí? Bueno, el trabajo, como decía Javier, se llamó Tecnopolítica y Organización en Red, un estudio comparado de la Red Ciudadana Partido X y otros partidos emergentes. Dentro de todos estos otros partidos eran Ahora Madrid, Podemos, Marea Atlántica, y Barcelona en Común, claro. La investigación se centraba en estudiar el uso de los mecanismos tecnopolíticos por estas formaciones que emergieron para las elecciones de 2014 y 2015 en España, y lo que buscaba era poner en relación estas propuestas y modos de hacer que entendimos que traía la política en red del Partido X desde una escala supranacional. Entonces, el objetivo era analizar, por un lado, cómo se había contagiado el Partido X de estas nuevas formas de hacer y cómo se situaba en el contexto internacional, e hicimos un estudio contextual de todo este apartado. ¿Sigo o esperamos a que sea? Esperamos un poco si quieres. Bueno, sigue contando. ¿Sí? Bueno. Entonces, en el ámbito internacional estudiamos el movimiento Cinque Stelle, la red de sustentabilidad de... Es que si te estás quejando todo el rato. Perdona. La red de sustentabilidad, el Movimiento Cinque Stelle, el Partido de la Red Argentino, el Wikipartido de México, que luego se convierte en Wikipolítica Jalisco y Wikipolítica DF, y el Partido Pirata, que estudiamos tanto el sueco como el alemán, porque el sueco surge primero y luego deriva el alemán, que va a tener más incidencia. Esto en clave internacional y en clave estatal, lo que os comentaba antes, cómo esta innovación estructural y metodológica que trae el Partido X a España va a influir en lo que luego será la nueva política española. Entonces, la primera parte del trabajo, la que se dedicaba al marco teórico, empieza por el ciclo que se inaugura con el 15M y cómo la crisis de legitimidad va a influir en un fenómeno que está completamente relacionado a las tecnologías de la información. Se sientan las bases de un potente cambio político en el que las tecnologías de la información y la comunicación consiguen aunar la calle y la red. Y de esta hibridación, sumada a la fuerza disruptiva que tienen las propias demandas y la crisis de legitimidad que se establece, llega a un punto en el que hay una deriva institucional en la que los propios parte de los activistas del 15M pasan a formar parte de estos nuevos proyectos políticos que vienen a intentar recuperar la legitimidad de la democracia y el sistema político en España. Entonces, la democracia va a ser uno de los factores centrales también, en tanto que entendemos que Internet forma ya parte de la sociedad en la que vivimos y eso influye también en estas mociones. Partiendo de la democracia participativa y de la deliberativa, estudiamos cómo la comunicación red va a allanar este camino con las innumerables dinámicas que permite repensar y recuperar la legitimidad a través del trabajo en comunidad. Entonces, la mezcla entre la democracia y las posibilidades que ofrece Internet y el trabajo en red lleva a la ciberdemocracia, que podría ser este nuevo ágora en la que se desarrollen nuevas formas de ciudadanía y de participación. Y surgen dos modelos de democracia. La democracia líquida, que es un modelo fundamentado en la participación continua en los procedimientos políticos, que implica que cada ciudadano tiene la posibilidad de votar cada decisión y en el momento en el que no desee participar de esa decisión puede delegar el voto, esta delegación que luego podrá revocar en cualquier momento, y la democracia 4.0, que va, digamos, un poquito más allá, que intenta mezclar la representatividad con la deliberación y conseguir un sistema en el que la representación de los partidos siga contando y el ciudadano a su vez puede ejercer su voto cuando lo desee a través de la página web o el DNI electrónico. Vale, esto es un poco complicado, lo de la democracia, sí. La diferencia entre la democracia líquida y la democracia 4.0. La diferencia principal es que la democracia líquida es la quien la desarrolla, el partido de la red, me parece, en Argentina o alguien así. La democracia líquida es la de Liquid Feedback, la del Partido Pirata. Es la original del Partido Pirata. Y la democracia 4.0 es la que se desarrolla en España, que es la que asume, que creo que la desarrolla Francisco Jurado y, bueno, la gente de XNet, y es la que asume el Partido X, entonces, o sea, es la que propone el Partido X. Entonces la diferencia es que la democracia líquida es que los ciudadanos votan todas las propuestas, o sea, dar posibilidad de que los ciudadanos voten todas las propuestas, ¿no? Las propuestas importantes que todo el mundo pueda votar por internet. Y la democracia punto cero establece, o sea, es un sistema híbrido entre representativo y directo. ¿Lo conocéis? No, ¿no? Quiere decir que si o sea, cuando hay una decisión importante, la ciudadanía puede votar si quiere o si no quiere no vota, ¿no? O sea, si a ver, espérate cómo era. Si quiere votar, cuando vota un ciudadano le quita un porcentaje de representatividad a los parlamentarios. Entonces, quiere decir que si votan todos los ciudadanos, si votaran todo el censo, los parlamentarios no tendrían porcentaje de voto. Si vota la mitad de la población que puede votar, el voto que votan los parlamentarios pues vale la mitad. ¿Se entiende? Sí. O sea, entonces es híbrido entre... ¿Lo conocíais ya? Hay como una página web que gestionaría... Bueno, habría como una página web que gestionaría el gobierno y tú con tu DNI electrónico votas y le quitas porcentaje de representatividad al parlamentario. Entonces está pensado para que no sea... Para que si quieres delegar en la representatividad de los partidos, delegas en la representatividad de los partidos. Porque la democracia líquida genera problemas de que la gente que no tiene facilidad para votar, o que no tiene tiempo, que no quiere, pues se queda al margen. De esta forma, si tú estás en ese grupo de gente, pues dejas que vote tu partido, vaya. Vale. Entonces, sí, vamos a... algo más de... Sí, ahora viene lo de tecnopolítica, que es como el concepto general de... Igual podemos pararnos un poco en el concepto general de tecnopolítica, ¿no? Que da origen al trabajo, al proyecto. La tecnopolítica la entendíamos como la consecuencia de la aparición de este nuevo marco de acción que mezcla la experimentación sociotécnica y reconoce la existencia de un ámbito digital con el que se puede ejercer... Bueno, ejercer no, se puede tener mayor efectividad de la acción colectiva. Es decir, en el momento en el que la política convencional va perdiendo fuerza y se va instalando esta crisis, la tecnopolítica aparece como una alternativa viable para recuperar la legitimidad y volver a crear una institucionalidad paralela. Había otra diapositiva, de hecho. Sí, la primera. Exacto. Esta frase está sacada directamente del TFM, yo creo que la verdad es que me gustó bastante. Dice, la tecnopolítica es el uso táctico estratégico de herramientas tecnológicas con fines de organización política y colectiva. O sea, nada del otro mundo, ¿no? Pero lo interesante es el momento y el lugar en el que entra en juego, vaya, ¿no? O sea, en sí mismo es usar la tecnología para organizarse, pues es algo bastante sencillo, ¿no? Pero el contexto es lo que es interesante. Y el contexto en el que se empezó a hablar de tecnopolítica empieza... O sea, hay tres elementos que influyen. Primero es el 15M, que representa la pérdida de legitimidad del sistema representativo. ¿Por qué se pierde legitimidad del sistema representativo? Bueno, eso sería otra pregunta, ¿no? Pero puede tener que ver también con las nuevas tecnologías, en cierto sentido, ¿no? Podría tener que ver. Y luego la hibridación, el uso de la tecnología para el activismo político. Entonces, a través de esos dos elementos se empieza a pensar que la tecnología puede articular nuevas formas para recuperar la legitimidad política. No, pero estás en el diálogo. Entonces, va a ser determinante para la renovación política porque puede aunar activismo político, deliberación y participación. Y bueno, ¿queréis comentar algo del tema de la tecnopolítica? Habíamos pensado que cada capítulo presentamos nosotros una parte de la presentación y luego comentáis, ¿no? Para que sea más... Yo tengo una duda, no sé si se puede cambiar el uso. ¿En el Parlamento no crees que se puede llegar a vetar este tipo de propuestas ciudadanas que las podrían tachar incluso con la misma importancia? ¿Perdona? A petar. Petar. Este tipo de votación híbrida, que yo sé que con el mismo lógico, no tengo que estudiar nada, se podría vetar completamente porque no solamente quitaría legitimidad junto a los partidos políticos, sino a la Constitución, porque, basado en las leyes que tiene la libertad con la Constitución, eso no podría ser viable. Eso no podría tumbarlo abajo directamente, no solamente el sistema que tenemos ahora tanto de política, sino cualquier partido que intente poner una moción de censura por respecto a esta. O sea, esto es una propuesta que se hizo para renovar el sistema democrático, que no fuera solo representativo, sino que la gente pudiera votar directamente. O sea, nos aceptó y como nos aceptó, pues no está. Pero si se acepta, pues se podría instalar un nuevo este sistema, ¿no? Entonces, la gracia es que leyes como la ley Mordaza, por ejemplo, que generan mucho impacto, pues la gente votaría. O sea, la gente se movilizaría y podría haber una movilización para que la gente votara en contra, ¿no? Entonces, probablemente se pararían con este tipo de sistema. Otras leyes que a la gente le dan igual y que no generan ningún tipo de impacto, pues se seguirían gestionando con el sistema representativo normal y corriente. Y sobre este concepto de tecnopolítica, que, bueno, es lo que se ha estado hablando todos estos días, ¿qué pensáis? ¿Qué idea tenéis? ¿Os parece útil? ¿Os parece una redundancia? ¿Os parece...? Es lo que hemos estado hablando estos días, ¿no? Precisamente la tecnología también te hace que es una herramienta para que se pueda hacer más participativa la democracia, no solo representativa. Simplemente que también de lo que hemos estado hablando durante todos estos días también tiene un cierto aspecto no tan claro que habría que hablar, como que es la delegación tecnológica en el sistema a la hora de decidir. Por un lado, hay otro elemento que yo creo que se ha tratado poco cuando se habla de la tecnopolítica, que es cómo las nuevas tecnologías han influido o han sido en parte causantes de esa crisis de legitimidad. Porque pensamos que la crisis de legitimidad pues, ha producido pues, la crisis económica, los bancos, pues un montón de cosas, ¿no?, que han sucedido. Pero también han sido, o sea, la tecnología puede ser que haya influido en la forma en la que fluye la información y que eso haya generado que haya una ciudadanía más informada que se cuestione las cosas, ¿no? Pues de algún modo puede ser que por ahí tenga. Y luego en sí, yo repito eso, que el concepto en sí mismo tampoco es que sea nada especialmente llamativo, ¿no? Que lo importante es la presencia que tuvo, o sea, la presencia que ha tenido en el contexto histórico en el que estamos. Más que el que sea una de un gran descubrimiento, ¿no? Que la tecnología sirve para organizarse mejor, tampoco. Y luego la crítica, la posible crítica a todo este discurso de la tecnopolítica es que se subestiman los potenciales de control y de represión asociados a la tecnología. O sea, hemos tenido un ciclo en que las redes sociales, las nuevas tecnologías han servido mucho para movilizar y se han asociado a las movilizaciones globales y todo esto, pero al mismo tiempo hay un elemento de control y de pues el big data, el control de datos y todo esto, que parece que ahora mismo empieza a ser, ¿no?, el protagonista de lo que es la tecnología. Entonces, esta ilusión de que la tecnología puede ayudar a democratizar, pues tiene la, como que te puede ocultar el potencial de control, ¿no? Para nosotros, incluye un poco de si en realidad es una acción política o una movilización política mediada por una tecnología, en este caso son tecnologías digitales, hace tiempo era otro tipo de tecnología, tecnología de SMS, tecnología de radio. Yo creo que el hecho de poner eso de tecnopolítica lo que hace es como poner el foco, fetichizar quizá demasiado que la tecnología, entonces terminamos atribuyendo como en realidad todo el poder movilizador a la tecnología, ¿no? Nos olvidamos que en realidad la tecnología es un medio que, bueno, puede agilizar las movilizaciones o puede articular de una forma más rápida procesos, incluso más globalmente. Pero me queda la duda si en realidad de tecno ahí como que no está. Hombre, tiene ese matiz de fetichización, lo tiene obviamente. Pero también es verdad que la tecnología no es solamente herramientas. La tecnología y la cultura, ¿no? Por eso lo de tecnocultura, ¿no? La tecnología y la cultura van unidas porque la cultura depende de la tecnología. Entonces el cambio tecnológico influye en la forma en la que pensamos, en la forma en la que construimos discursos, en la forma en la que... Entonces eso genera nuevos idearios, nuevas formas de pensar y de ahí también... ¿Cómo? ¿Peligro? ¿Cómo? No puede ser ese peligro. ¿Qué peligro? Por ejemplo, es como dos procesos muy similares con 10 años de diferencia, ¿no? Ecuador, no sé si se acuerda cuando fue la revolución de los forajidos, que echaron a Lucio Gutiérrez. Entonces, bueno, fue un presidente corrupto, la gente está emputada y llegaron, dijeron, ahí está este presidente, y el presidente dijo, no, son 4 forajidos, ¿no? Entonces la gente empezó a poner sus autos por detrás, yo soy forajido, y ponían el cero. Y toda la gente, la mayor parte de la población de Quito, empezó a llamar a una radio, la radio de la Luna, una radio comunitaria en Quito, empezó a llamar, y a decir, yo también soy forajido, y de su cero, su cero, su cero. Y eso quedó como una movilización social y pasó la historia con la revolución de los forajidos. 10 años después en Guatemala, en vez de una radio, es Facebook. Y empiezan renuncia ya, se crea un hashtag, y esa revolución, en teoría, la hizo Facebook, no la hizo la gente. 10 años antes, igual estuvo unido con una herramienta que fue la radio, fue analógica, que igual articula toda la población a través de ella, y fue una revolución de los forajidos de la gente, no de la herramienta. Claro, pero ahí también la fue tecnopolítica, porque usaron el teléfono y usaron la radio, o sea, fue tecnopolítica total. Lo que pasa es que no se llamaba así. Y luego también tiene el extra de las tecnologías digitales, que es el extra de control que tienen y de grandes, porque Facebook es una marca que además es un medio de comunicación o un sistema de comunicación, mientras que la radio pues es el sistema de comunicación y hay 1000 radios. Entonces hay otra propiedad de las tecnologías digitales, es cómo permiten ese control y ese esa centralización de la información, ¿no? Y luego, por supuesto, se ha utilizado la idea de la revolución Facebook, se ha potenciado y se ha utilizado con un interés propagandístico de Facebook. O sea, lo de en Egipto, por ejemplo, todo el bombo que se le dio y la cantidad de artículos y de fotos que salieron sobre la revolución Facebook, ahí hubo mano de que Facebook dijo, vamos a aprovechar esto para promocionarnos, ¿no? Y de hecho después de cada ciclo de movilización de estos, el número de usuarios de estas redes aumentaba. O sea, en parte estas redes han usado las movilizaciones como forma de penetración en la sociedad. En Egipto creo que era, no sé si era el 3 o el 5% antes de que se empezaran las movilizaciones de Egipto, y después llegó al 10, al 15. O sea, subió en un año un montón asociado a eso. Y aquí os acordaréis, ¿no?, del típico comentario, pues me voy a hacer un Twitter, porque, ¿sabes?, cuando había movilizaciones, ¿no?, la gente lo decía eso, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Pasamos al siguiente? Vale, este tiene que ver con lo que decíamos de la cultura y la... Justo. Sí, esto tiene que ver con cómo lo aplican en la política, en la política, en los partidos políticos. Es el apartado de los principios de la ética hacker, cómo tiene su influencia en esta innovación tecnopolítica. Las bases son la capacidad de autoorganización, una dimensión meritocrática, el rechazo a la jerarquía autoritaria. Y lo que vemos al final es cómo se prima el pensamiento colectivo y la organización en red para la creación conjunta de unas formas de participación que son mucho más proactivas. Entonces aquí es lo que decíamos antes de que la tecnología afecta en las que genera nuevas formas de pensar. Entonces la cultura hacker es una subcultura que se desarrolla en torno a las tecnologías digitales, tiene una serie de características, y cuando se habla de este ciclo tecnopolítico o cambio tecnopolítico, se asumen estos valores de la cultura hacker y se trasladan al hacer político y al conjunto de la sociedad. Es como una forma de que las redes no sean simplemente las redes sociales que sirven como altavoces, como Facebook, pues altavoz de lo que ha pasado, ¿no? La red da las herramientas claves para que esto suceda, no solo herramienta de que tú cuelgues una foto, sino herramienta de que en la red los hackers se organizan de determinada forma y con determinados criterios, y eso lo puede adoptar luego un partido político para intentar mejorar la democracia. Y será lo que luego caracteriza a los partidos red. Por ejemplo, en los liderazgos, los partidos red más radicales rechazan completamente el liderazgo personalista, pero reconocen una jerarquía en cuanto a la meritocracia. No importa más la cara más visible, sino importa el que más trabaje y el que mejor trabaje. Claro, aquí también, o sea, yo pondría el acento en línea con lo que decía Santiago, en la cultura, o sea, que los hackers, o sea, que sí, que las redes es lo que lo potencia y tal, pero que en el fondo es el uso que hacen pues una serie de sujetos que aparecen, ¿no? Que como crean una cultura. Y luego lo de la, pues aquí las características, ¿no? Lo del rechazo de la jerarquía autoritaria y todo esto, y luego lo de la meritocracia, a mí siempre me llama mucho la atención, porque es como, ¿no? Como cómo se relaciona la meritocracia, o sea, la meritocracia y la democracia, como, ¿qué entendéis por meritocracia vosotros? ¿Qué os parece? Particularmente es lo que ve más complejo, ¿no? De encajar entre autoorganización, democracia, rechazo de jerarquía autoritaria y dimensión meritocrática. Vamos, meritocracia. Yo recuerdo que cuando vino este Arnau Fuentes, ¿es? ¿Cómo? Arnau Monter. Monterde. Monterde. Bueno, nunca había sabido su apellido. Arnau Monti. eso sí me lo sé. Pues cuando vino Arnau dijo en un momento dado, dijo algo de meritocracia. Dijo no sé qué, más meritocracia. Lo dejó así soltar sin profundizar mucho. Entonces, claro, es un elemento que no pega mucho con la tradición democrática, porque en principio la meritocracia y la democracia son conceptos diferentes, pero que de alguna forma está metido en esos discursos asociados con la innovación tecnopolítica, ¿no? Entonces sí, es como una contradicción, pero es como un, no sé, como un, yo creo que sí, ¿no? Que tiene cierta lógica. En La Red Ciudadana Partido X habla mucho de la teoría del 90-9-1, que es que hay un 90% de personas, un 9% que participa y un 1% que realmente hace las cosas. Entonces ahí la meritocracia, tú puedes participar, pero el nivel de implicación y esta participación secuenciada es la que te lleva a la meritocracia y a que las cosas funcionen. Si no, todo el mundo está opinando en un foro, en Plaza Podemos o lo que sea, pero finalmente la gente que curra realmente es un 1% de todo ese... O sea, es como una vista práctica, con respecto, es una forma de asumir, o sea, es una forma pragmática de asumir los problemas de la autoorganización. Al final, pues hay que ver quién es el que funciona y, ¿no? Y sería lo contrario del populismo, ¿no? O sea, es como una especie de toque que le da ese... O no. Esta semana no se ha visto la frase sobre meritocracia que decía, esa es la ilusión que la sociedad burguesa hace y la meritocracia en realidad son las reglas que marcan y que depende de cómo tú definas esas reglas, vas a tener méritos o no en esa meritocracia. Entonces, veo un cierto límite, porque entiendo que cuando tú estás haciendo un software libre, pues que hay una lógica meritocrática, pero si estamos hablando de democracia, padre o una madre soltera, aunque no tiene tiempo para estar en ese 1%, no tiene derecho a opinar. Sí, pero al final... Menos que sí está haciendo las cosas. No sé si es... Claro que tiene derecho a opinar, pero luego no a subir a niveles superiores. No puedes comprometerte a algo que luego no vayas a hacer porque estás colapsando el resto del mecanismo. Claro, para y lamentablemente. Es lo guay, pero para hacer para, un sistema... Ya. Para pensar una forma de... De la sociedad. Para pensar la forma, yo qué sé, para inventar, para diseñar un nuevo sistema urbano, no sé qué, o para diseñar un nuevo sistema de participación, para diseñar... O sea, para hacer cosas, pues es como el que mejor... Sí. O sea, hay un problema que es que la meritocracia, es un valor liberal puro y duro, porque es, y se usa en la lógica capitalista, se usa para justificar la distribución de poder y de estatus, obviamente. Pero aquí se entiende como en la práctica de hacer las cosas, ¿a quién le vas a dar más confianza? O sea, que es como lo de, pues pues como cuando se desarrolla software libre, ¿no? Pues quién decide cómo se hace, o sea, quién, pues, ¿en quién miras para más? Decidir la ciudad, por ejemplo. En el fondo, por ejemplo, a la hora de decidir cómo hacer una plataforma como Cónsul o Decidim, de diseñarla, ¿quién está? De eso se trata. O sea, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que intento visibilizar, o sea, algunos límites y hay ámbitos en los que igual es un peligro, es la lógica esa, ¿no? Va a transitar con el carrito. Y luego, claro, siguiendo también esa misma lógica, el voto de un urbanista debería tener más peso o no que otra persona que igual no tiene. ¿Cómo mide los méritos? Es lo que sabes, es lo que haces, es lo que sabes y lo que haces, porque si no sé, igual no puedo hacer. A ver, es complicado, o sea, no es una noción ausente de polémica y de dificultad, eso está claro. Yo integraría además la visión de que hay un grado en esta visión de autonomización de la política, ¿no? La política va al margen de la situación económica, de la situación cultural, de la situación, de todos los factores que lo rodean. Entonces, si lo tomas de forma autónoma, la lógica 99-1 sí que tiene sentido, ¿no? O sea, 90% de gente que no puede participar, 9% de gente que más o menos está enterada y sí que de vez en cuando puede apoyar, y el 1% que sí que implica. Al final estás reproduciendo una lógica que es la actual, es la profesionalización de la política que te lleva a tener al final un parlamento con profesionales de la política. Por eso digo que ese es el riesgo, ¿no? Al final es una autonomización de la política que te lleva a reproducir en la esfera digital otra vez los mismos cánones que se estaban produciendo en la tradicional. No, o sea, te separas completamente del ideal de democracia directa y democracia asamblearia y de democracia horizontal. Te separas de eso en favor de un sistema más pragmático, más tecnocrático y más enfocado a conseguir resultados de la forma más eficiente posible. O sea, que se sacrifican esas cosas, obviamente. Pero también se diseñan formas, o sea, se diseñan formas de que pueda funcionar sin menoscabo del derecho de voto, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo del 99-1 sería el 1% es el que gestiona a la hora de hacer un presupuesto, bueno, que eso lo vamos a ver luego, de hacer un programa abierto, ¿no? La participación en el diseño del programa electoral, que es una de las variables que vamos a ver. El 1% es el responsable de gestionar el proceso, de escribir los borradores, de cotejar las estas. El 9% son los que las organizaciones sociales con las que se reúne el 1% para hacer el borrador, para prepararlo y demás. Y el 90% es la gente que vota, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en un sistema democrático representativo normal, nada, es el 1% el que hace el y la gente no lo vota y no se reúne con ninguna organización. ¿Entiendes? Entonces se logra, no es un sistema asambleario de que esté dividido en distritos autoorganizados la ciudad, como sería el ideal de la comuna, pero es una forma de ampliar la participación. Sí, sí. Bueno, yo creo que muchas veces esos conflictos vienen por aferrarse un poco al término de democracia, ¿sí? O sea, creo que esto, no sé, no digo que haya que dejarlo de lado ni no utilizarlo, ni mucho menos dejárselo al neoliberalismo, ni mucho menos, pero bueno, igual hay que reflexionar un poco sobre la propia democracia, ¿no? Sobre lo que significa y si el poder del pueblo sigue siendo el pueblo algo que se puede decir lo que es. Estaba pasando de masa a multitudes, por ejemplo, multitud de inteligentes, ¿no? De inteligencia colectiva tal, hasta el punto de eso del pueblo y del poder del pueblo. No sé si queda muy claro, pero quiero decir que muchas veces nos empeñamos en encajar todo dentro de lo que es la democracia. Claro, es que está tan implicado ya en todo el desarrollo que hemos tenido que es muy difícil salirse de ahí y no sé qué salirse de ahí, pero quiero decir que por eso muchas veces meritocracia y democracia pues que no casan, pero que a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. O sea, no es la democracia, claro, es que no casa, es que tradicional del que se ha venido hablando hasta la revolución líquida. Lo que yo quería decir con lo de meritocracia es que es como una nota disonante, o sea, que en principio parece disonante, pero que no tiene por qué no encajar bien, o sea, que en todos estos que hablan de tecnopolítica de alguna forma lo introducen, porque Arnau también lo metió, o sea, es como que es algo que está ahí. Y luego, con respecto a lo de la democracia, hemos visto muy rápido lo de los tipos de democracia, ¿no? Ahí se definían cuatro tipos y el quinto que podía ser democracia en red, que no se sabe muy bien todavía lo que puede llegar a ser, ¿no? Pero el primero es democracia directa, que sería asamblearia, pues como en Grecia cuando se reunían los ciudadanos, o democracia asamblearia que había en la Comuna de París, ¿no? Se organizaban por distritos, cada distrito tenía su asamblea, se decidía todo ahí. Luego la representativa, que es la que conocemos ahora, que ya sabemos las limitaciones, y luego las otras dos son la participativa y la deliberativa. La particip- participativa es que la gente vota y la deliberativa es que además de votar la gente discute las cosas. Puede hablar, puede discutir, puede participar en la deliberación. Ahora, ¿cómo se hace que la gente participe en la deliberación? Ahí es lo que dices tú. Ese es el problemón, ahí es la dificultad. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo hicieron y las limitaciones y las ventajas que tenía cada uno. Yo creo que justamente ahí sí que encaja el tema de la meritocracia, siempre y cuando no lo consideres como una cuestión cerrada. Pues yo creo que estamos pensando como que el 1% es siempre el mismo 1% para todos. Y además como una cuestión estática en el tiempo. O sea, la importancia es que ese 1% esté abierto a que esa persona que en un momento dado no puede estar dentro, en otro momento dado se puede entrar. Y luego que yo puedo ser ese 1% para una cuestión y para otra ser el 90%. O sea, yo puedo ser el 1% para solucionar un sistema urbanístico de la calle de mi barrio y ser el 90% para otra cosa. Esa es la lógica total con la que lo dicen. Sí. Y luego, por otro lado, la idea de que las cosas las haga o que se le pregunte al que más sabe de un tema es que es muy obvia. O sea, es que es una lógica completamente aplastante, ¿no? Ante una situación, pues ¿quién sabe de esto? Pues el que sabe dice lo que... El problema es cómo se sistematiza eso para convertirlo en una fuente de... O sea, en un sistema de organización social. Claro. Ese es el problema, que se dan rangos, se dan puestos, se dan... ¿sabes? Entonces, al sistematizarlo es problemático, pero el principio lógico de que quien más sabe un tema es el que debería influir más en que es... En, ¿no? Pero, tener más palabras. Pero de nuevo el mismo tema, cuando vamos al 1% y ya hay un grupo de 1% para solucionar un problema X, asumimos que dentro hay una persona que es la que tiene la mayor potestad para definir sobre todo el 1%, porque es un problema urbano, por ejemplo. Y la cuestión es justo que, o sea, que no, que el problema es mucho más complejo que eso, y esa persona que tiene un conocimiento urbano tendrá una experiencia para una serie de decisiones, pero para otras necesitará el resto de las personas que tendrán una potestad mayor sobre el urbanista. Claro, porque estás diciendo que lo único que legitima a esa persona para tomar decisiones es que sabe de eso. Cuando se trate de un tema que él no sepa, ya no tiene esa potestad. Pero eso, que entenderlo como un proceso más largo, yo creo. En momentos dados, el urbanista tendrá que tomar una decisión técnica y la tomará él, no la tomará un periodista o un abogado, y en otro momento será el periodista o el abogado que tendrá que decidir sobre una parte del proceso. Pero el tema no es poner dentro del 1% a nadie por encima de él, sino establecer ese 1% como un contexto de colaboración, que estamos como podemos estar aquí, para decidir sobre lo que sea. No sé. Espera, que había dos personas que habían. No sé quién estaba antes. En la línea de Pascual, en ese 1% no suele ser un único arquitecto. Es decir, además de un arquitecto, y serán esos mismos los que dirán si ese arquitecto que está diciendo algo que va a proponer hacer algo, si están de acuerdo o no también. Entonces, yo entiendo que ese 1% al mismo tiempo de que se va cambiando es más de uno. Entonces, cuando haya un tema de urbanismo, todos los arquitectos, los urbanistas que haya, propondrán cosas y entre ellos, que son los que saben, les dirán, no sé, este tío está diciendo algo más lógico que lo que está diciendo esto. Aunque los dos sean arquitectos, uno tenga más obra que los yo soy una persona. Me llega un momento muy platónico, ¿no?, del debate, de los que más saben tienen que decidir, pero y el contrario que acabar. Casi todos los proyectos de cooperación internacional, o sea, viéndome un poco a lo mejor, pero es un ejemplo, fracasan precisamente porque los organizan expertos y ya está. Sin contar con la ciudadanía, de esos. Claro. Y ahí sí entiendo la participación del 90% que al final vota. Pero al final lo importante es conseguir esa deliberación. Por eso quiero ver cómo los ejemplos que traéis a mí también un poco para ver cómo. Vale. Porque al final es importante quién tiene el conocimiento realmente. ¿Tú que te has pasado 10 años en la facultad aprendiendo de libros o quien lleva viviendo 30 años en el barrio y sabe que a lo mejor no es necesario que le pongas una calle nueva, sino que el problema es el desempleo crónico que hace que haya un problema con la droga, que hace que haya un problema con tal? O sea, que no es que le pongas unas flores, sí, sino que tienes que ir más allá. Y ahí, o quien sabe que hay un boom... Pero en realidad, o sea, de luego en eso hay otra cuestión, que no se trata tanto de quién tiene el conocimiento de urbanismo que decida sobre urbanismo, ¿no? Que ahí igual soy demasiado simplista. Igual es quién tiene más capacidad para articular un proceso, para poner de acuerdo a todo el mundo, para que decidan, ¿sabes? Que es de hecho de lo que se trata este tipo de herramientas, este tipo de ideas, ¿no? De generar sistemas que permitan que la gente que se decida lo mejor entre todos, de la mejor forma posible. Entonces lo que añaden estos es que hay que tener un poco de criterio en que las personas que se guían más, o sea, guían más el proceso, son las que tienen más experiencia en llevar esos procesos. No que sepan la solución, sino que igual saben mejor cómo articular, ¿no? Es que ahí es donde yo veo el fallo, o sea, que al final... Por ejemplo, lo de democracia, la diferencia entre democracia líquida y democracia 4.0. Pues los que pensaron democracia 4.0 reflexionaron sobre los problemas que podía tener la líquida y dieron con una solución, con una posible solución, que funcionará o no, pero bueno, es una posible solución, un posible avance sobre la anterior, y mejoraron la propuesta, ¿no? Pues eso demuestran que es gente fiable a la hora de pensar soluciones con respecto a problemas, ¿no? No sé. Habría que verlo en la práctica para ver si no genera más problemas que soluciones. Igual genera más problemas, sí. Pero... O sea, es lo de siempre, ¿no? El papel todo lo sostiene, ¿eh? Por eso al final la cuestión está en quién decide qué es lo que es mérito y qué no, y qué vale y qué no. Por eso la práctica, o sea, como principio está bien, pero por eso la práctica de hacerla es problemática. Entonces, lo que es un error es considerar que no es problemática la meritocracia, cuando lo es. En la academia, pues, o sea, se valoran un montón de cosas que no valoran el mérito real de la gente, ni el valor, sino... Pero, entonces, pensar que eso no es problemático, ese es el problema. Bueno, continuamos y luego entramos en detalle. Sí. Vale, pues, como... Con los ejemplos. Vale, como veníamos hablando del contexto de movilización del 15M, la crisis de legitimidad permite que aparezcan nuevos proyectos políticos y estos giran en torno a dos diferentes estrategias, que son por un lado el Partido Movimiento y por otro lado los partidos Red. El Partido Movimiento sería como la consecuencia lógica de toda esta acción colectiva desde que los mismos activistas pasan a formar parte de este proceso de creciente institucionalización. Y los partidos red serían iniciativas que confían en las lógicas tecnológicas como armas. O sea, en lo que hablábamos antes de la cultura hacker, lo que quieren es llevar estos métodos de toma de decisión y utilizarlo como la manera en la que se dialogan entre actores y se organizan las fórmulas con las que mejoran la democracia. Lo que hacen es una auténtica apuesta por la ciberpolítica y confían en las transformaciones que pueden darse con estos modos de trabajar en red. Entonces, como decía, no es utilizar las redes para hacer bandera o para utilizarlas como altavoces, sino utilizar las lógicas que circulan dentro de las redes para articular nuevas fórmulas y desarrollar nuevos métodos con los que mejorar la democracia y el sistema. El Partido Movimiento, creo que el origen de la idea de Partido Movimiento estaba en Lenin, es antigua, que no es algo. Sí, entonces es la idea de que los movimientos sociales se mezclan con el partido, el partido tiene en cuenta la movilización social, como hay un... Y el partido red es la idea de que la red es una forma de organizar, una nueva forma de hacer, tampoco tenéis por qué estar de acuerdo en que es mejor o peor, pero es una cosa que existe y que tienen unas características concretas que son interesantes conocer. Bueno, ¿alguna cosa antes de que pasemos a la investigación? ¿El Partido Movimiento se organiza el reto? Buena respuesta. No, porque... No lo sé, yo creo que... O sea, yo creo que el... Sigue siendo un partido movimiento, digamos, pero viene un movimiento. Es que si se organiza en red, ya pasa a ser deja de ser partido movimiento para ser partido red, ¿no? Claro, bueno, o sigue siendo un movimiento, o sea, organiza una forma de... Yo creo que hay una cosa que tienen las redes... Es que generan vínculos, o sea... Generan vínculos más individuales, ¿no? O sea, las redes son redes... O sea, más segmentados, ¿no? Como más atomizados, mientras que el movimiento es más conjunto, ¿no? Entonces, cuando empiezas a adoptar movilización, no sé. Creo también que a lo mejor son categorías muy, muy puras, ¿no? Partido Movimiento, Partido Red, que generalmente están... O sea, lo que te encuentras en la realidad es mezclar eso. Bueno, los partidos de la red, que lo vamos a ver luego cuando nos analicemos, nacen con esa idea de la red como ideal de organizativo en el que se basan y que es ese es su ideal con respecto al cual construyen sus formas de organización social. Y los partidos. Y en casi todos los partidos son partidos movimientos de los gobiernos del cambio. Son movimientos, exactamente. Son categorías muy puras, así en abstracto, que a día de hoy sí que se mezclan más. Obviamente hay los dos extremos, pero que a día de hoy sí que encontramos mezclas más. O sea, Podemos como partido considerarlo solo como partido de movimiento o no lo considerar igual. Tendría una categorización difícil como partido de movimiento. Es un partido de movimiento que hace un uso intensivo de las redes. Y... porque un partido. O bueno, no sé si es un partido de movimiento tampoco. Pero si hay que ubicarlo en alguna de las. O sea, está entre medias. Si hay que ubicarlo en alguna de las dos, se acercaría más al modelo de partido de movimiento. Pero ahí el tema de cómo surge. Es el ideal, ¿no? Es el ideal de. ¿Cómo surge? No entiendo cómo surge. Creo que es como de dónde sale la iniciativa, si viene. Porque al final, efectivamente, pues, porque si contamos como en una parte del proceso más avanzado, es como que se está tocando cosas distintas, ¿no? Porque el movimiento es como el origen o la forma de tal, y la otra forma de organización puede ser otra. No exactamente. Un modelo es diferente. Sí, no exactamente. De hecho, no sé si lo he leído en algún texto de Pep, precisamente, que dice que. De Igor, no me acuerdo. Que dice que la Red Ciudadana es uno de los partidos hijo del 15M. Una cosa es que seas hijo de un movimiento social, que nazcas a raíz de lo que pasa en ese movimiento social, y otra cosa es que tú llegues y digas, no me gusta el liderazgo personalista, paso. No me gusta organizarme como se organizan todos los partidos, no quiero... O sea, está guay la movilización, pero vamos a trabajar en nodos que se conectan, que trabajan en base a conocimiento y a la autoorganización. No sé si me explico. O sea, que sí que puede tener el nacimiento puede ser de un partido de movimiento, pero luego la forma en la que tú te organices y la forma en la que entiendas la política es lo que diferencia una cosa de la otra. O sea, son dos modelos diferentes, básicamente. Entonces, y luego te puedes cambiar y evolucionar, lo que sea, pero los modelos. O sea, pero entonces el partido de movimiento implica ya un liderazgo, ¿no? Más fuerte, digamos, un personalismo de por sí, quiero decir, o no. Es que no lo sé. ¿Qué es la clave? No lo sé. Normalmente se puede ser... Parece que se asocian que tiende a verlo, pero no tiene por qué en teoría. En teoría pero no tendría por ejemplo, por qué. ¿Cuál pero... no tendría? ¿Cómo? ¿Hay algún partido o movimiento que no tiene liderazgo personalista? Bueno, es que creo que todos los partidos no lo en sé. General tienen liderazgo personalista, excepto los frikis que son red. Por eso yo lo veo tan diferente, ¿qué? Porque realmente no veo tan específico el partido red que no puede ser un partido de movimiento red al mismo tiempo. No puede ser, que no puede. Si no, pasa a ser movimiento. Si dejas de hacerlo, pasa a ser movimiento. Claro, bueno, puede haber algo, una mezcla rara. Claro, entre pero los dos. La práctica, pero... a Podemos, el partido quiere ser. Pero son dos ideales, dos estrategias diferentes de hacer las cosas. Me parece interesante, ¿no? Que conceptualicéis esas dos estrategias, porque mi sensación es que los que querían ser partido de red acaban siendo el partido de movimiento, y los que querían ser partido de movimiento acaban siendo el partido. Acaban siendo partidos. Partido punto. Sí. ¿Qué partido real? ¿El qué? Que como partido real ahora mismo al uso. Hay varios, pero no tienen. Y de hecho, algunos le han cedido, por ejemplo, Podemos alguna tecnología para como se metaba. Entonces, ya podemos dejar de ser real. Sí, para que sea parte del movimiento, yo entiendo que tiene que haber un vínculo fuerte entre movimiento y partido. Solamente que los militantes funden un partido y ya se dediquen a ese partido, sino que tiene que haber algo más orgánico entre partido y ser. Entonces puede haber ese intento, pero hoy en día yo no lo veo entre Podemos y Movimiento. Entonces, creo que es. A mí me cuesta decir que Podemos es parte de Movimiento. ¿Estás un partido? Hombre, empezaron con esa idea, abanderaron un poco esa idea y luego puede ser que la perdieran. Bueno, pues empezamos con el planteamiento de los... La metodología. De la investigación. Bueno, eso ya es lo que hemos contado al principio. Si quieres pasar... Vale, bueno, sí, lo bueno, contamos... Vale. O sea, por un lado es lo de... Bueno, lo hemos contado antes. Por un lado es o sea, parte un poco de analizar de comparar al partido X con otras iniciativas, ¿no? Porque esto es una es también es un TCM financiado por el partido X, también no lo hemos dicho al principio, pero hay que decirlo. Entonces, por un lado se le compara con iniciativas internacionales de partidos red y por otro lado se le compara en el contexto nacional con otros partidos. Exacto, entonces la hipótesis de partida era precisamente que la innovación metodológica de la Red Ciudadana Partido X sienta un precedente en la política española que sirve como patrón para el desarrollo de las otras formaciones emergentes, Barcelona en Comú, Ahora Madrid, Podemos y Marea Atlántica de Coruña. Pues hasta qué punto su intervención introdujo este tipo de prácticas, ¿no? Y generó una práctica que se volvió común, ¿no? Que terminó por volverse común. Vale, entonces en las comparaciones, ¿quieres dijimos que vamos a ver la guía un poco antes, ¿no? Sí, vemos la guía primero, si no es un coño. Vale, entonces la primera parte del análisis internacional lo hicimos a partir de hicimos una guía para el internacional y otra guía para lo estatal porque era un caos. La internacional, la idea era ver cuáles son los parámetros que definen a un partido red y qué se asemeja o se diferencia en cómo hace las cosas el partido X. Un poco en sintonía de ver si el partido X es un partido red o si es algo otra cosa o si tiene más que ver con un partido movimiento y ver cómo de las ideas que tienen los partidos red eso ha surgido luego en las iniciativas en España. Entonces, o sea, si tenéis que hacer una comparación, la forma lógica de hacer una comparación metodológicamente es hacer una guía, ver, o sea, hacer un protocolo o una guía, ver los elementos que tenéis que comparar para hacer una cuadrilla, ¿no? Vale, entonces hablábamos de nacimiento, ideario, organización interna, cómo utilizar la red, los métodos, de qué forma participa la ciudadanía y luego la transparencia y el éxito electoral, que será como la cuestión. Sí. ¿Contamos ahí todo eso? Están ordenados cronológicamente. Bueno, si quieres presentamos los partidos que se analizaron, ¿no? El partido pirata, que es el sueco original, que luego también es bastante fuerte en Alemania, que es el partido red más conocido, ¿no? Sí, de hecho tiene formas regionales y nacionales en muchísimos países, no con tanta fuerza como en Alemania, por ejemplo, o en Suecia ahora menos, pero en Alemania es... tiene representación en el Parlamento en Berlín, en fin, que es mucho más fuerte y ha sido más fuerte. El otro es el Movimiento 5S, pero ese, o sea, es partido red, pero... El 5 Stelle. ¿Cómo es? El 5 Stelle. Ese es el que impulsa el cómico italiano. Se crea como partido en 2009, pero nace a raíz de un blog y también va a tener bastante éxito en las europeas de 2014, saca 15 o 17, no recuerdo la cifra, eurodiputados, que es un poco pues satírico y que no tiene exactamente todas las características de partido de red, como vemos más adelante, pero sí que se identifica dentro de esta oleada de partidos. Luego está el Wikipartido, que lo que quería era ser una especie de Wikipedia, pero acaba convirtiéndose en Wikipolítica DF y Wikipolítica Jalisco, y trabaja a partir de nodos interconectados y también consiguen representación. Wikipolítica Jalisco consigue una bancada en el Parlamento. El Partido de la Red, que es el argentino. Luego está la Red Ciudadana Partido X, también que surge. El Partido de la Red y la Red Ciudadana tienen muchas cosas en común, en realidad. Surgen los dos en un contexto de crisis, el Partido de la Red en Buenos Aires y el Partido de X en España. Los dos también se presentan a las elecciones, a las primeras elecciones en las que concurren, no consiguen representación y a partir de ahí deciden optar por desarrollar mejor el método o por ser unos observadores o por facilitar el método. El Partido X le ofrece a Podemos y a las formaciones emergentes utilizar su método y se pone a su disposición. Es decir, no quieren hacer carrera electoral, pero quieren desarrollar el método para servir a otros partidos como herramienta. Y luego está la Red de Sustentabilidad, que tiene muchos problemas para asentarse como partido político y finalmente no lo consigue porque el Tribunal Supremo no lo deja. Pero bueno, fallece el líder del PSB en Brasil en las elecciones a las que concurren y acaba presentándose la cara visible de la red, acaba presentándose y obteniendo un 21,32% en las elecciones. ¿Es en Brasil? Es en Brasil, sí. Una cuestión porque, disculpe. Sí, claro que sí. El partido de red de sustentabilidad. Sí. es la cosa es un cierto caos, ¿no? Sí. Porque empezó con la iniciativa de ser un partido red, pero hay un liderazgo muy fuerte de Marina Silva, sí. Entonces hay decisiones en red, pero Marina es el liderazgo, es la cara. Y todo está alrededor de Marina. En 2014, Marina, estuve con un PSD, que es un partido que no es de izquierda. Después, Marina apoyó a Aécio Neves, que es de centro-derecha, ¿no? Que es la antigua socialdemocracia brasileña, ¿no? Porque para estar en contra del PT. Entonces, el partido se dividió en dos, porque una parte no concordó en se aliar, ¿no? En apoyar la derecha. Y hoy hay un nuevo partido que se llama Raíz Ciudadanista, que entonces intenta ser un partido red, como intentaba ser Red de Sustentabilidad. Entonces, hoy no es más un parámetro, no es un partido tradicional que no es nada al mismo tiempo. Partido prácticamente ha desaparecido, ¿no? No, existe, hay, tiene parlamentares, tiene creo que un alcaide, pero está en un proceso muy, muy extraño. Que ha evolucionado a modo partido tradicional. Puede volver, ¿no? Pero no se sabe muy bien cómo si va a se configurar con un partido red, o se va realmente se configurar como un partido tradicional. Creo que vive sí. Esta dualidad. Bueno, esto, claro, la segunda parte era del ideario. Y era lo que estaba pensando justo cuando me contabas lo de que no tenía muy claro si era de derecha o de izquierda. Los partidos red hacen un cambio de paradigma radical, rechazan el tradicional eje izquierda-derecha, que nos suena un poco así de Podemos también. Son metodologías pragmáticas y lo que siguen es lo que el Partido X llama lógica razonada, crítica y autocrítica, que es seguir la libertad de información, el código abierto, el software libre, el trabajo colaborativo en red, todas estas cosas de la cultura hacker es lo que ellos toman como ideario más allá del eje tradicional. Luego está el ordenamiento interno, que es la forma en la que siguen los métodos de la red, y ahí pues lo primero que, o sea, en resumen, es que hay una desigual fidelidad al método de la red. Está la red ciudadana partida, que es la que yo identificaba como la formación más rigurosa, y lo que más me llamaba la atención era que hasta la nomenclatura que utilizan para referirse a sus propias organizaciones está basada en software libre. Hay un kernel, una matriz, y esto está todo organizado de forma jerárquica, según lo que decía antes, el nivel de implicación. Luego está el partido de la red, que también se basa en compromiso en torno a proyectos y en redes de pares que están interconectados, que trabajan en torno a temáticas concretas. Está, por otra parte, Wikipolítica ADF y Wikipolítica Jalisco, que se organizan también en nodos, y hay pues diferentes nodos en ciudades. No es tampoco un partido demasiado fuerte. Tiene un representante en Jalisco que se llama Pedro Kumamoto, pero no es una cosa. Trabajan más bien en redes sociales. El Partido Pirata, que se divide en asociaciones nacionales y también tiene nodos, pero sus órganos partidistas son más tradicionales, siguen una jerarquía más tradicional. La red, que era lo que mencionabas antes, sigue principios jerárquicos de verticalidad, también tiene el liderazgo personalista de Marina, y pues paralelamente lo interesante de este partido es que sí tenía un tejido de militantes que no sé si seguirá existiendo o no. Una parte está fuera ahora, en el nuevo partido. Ah, vale, ha habido una escisión, ¿no? Que se llama Raíz Ciudadanía. Raíz Ciudadanía. Raíz Ciudadanía. Después que me lo mandas, sí, gracias. Y el italiano, el Cinque Stelle, que son políticas controladas por Beppe Grillo, también una personalidad muy fuerte y el líder carismático indiscutible del partido, que a pesar de esto el partido sí cuenta con un tejido de militantes fuerte, y en modo, entiendo yo, de gesto, Grillo en un momento crea este directorio de 5 personas, que es lo que actúa como puente entre la el partido, que es él, y la militancia, que es lo que le da la fuerza. No sé si quieres añadir algo más. Sí. Lo siguiente es lo de... Sí, pues eso, ¿no? Que es interesante cómo intentan meter las lógicas asociadas al software libre y a todas estas prácticas, al código abierto, a todas estas cosas, cómo intentan meterlo en la organización política, ¿no? Y en esto del ordenamiento es cómo en la práctica se trata de que esas ideas, esos principios, se articulen como de una forma concreta. Entonces ahí en el partido X es muy interesante. Pues eso, como los imaginarios que circulan en torno a su forma de organización usan esas palabras y usan esos imaginarios, hablan de un kernel, de una matriz, que cuando lo lee, o sea, que no, tampoco sé si es muy buena idea, ¿no? Porque cuando lo lee cualquier persona no entiende lo que quiere decir, no se entiende muy bien la lógica de qué implica, pero como que hay ese intento de transmitir esas lógicas que de alguna forma se inyecta una novedad que puede generar una renovación, una innovación en búsqueda de nuevas formas de organización política, pero que esa innovación no tiene por qué ser siempre exitosa ni ser siempre acertada, pero por lo menos se está introduciendo una innovación que genera pues, nuevas formas, ¿no? Claro. Y ni siquiera es muy fiel a lo que sucede exactamente en la organización en red de la cultura hacker. Por ejemplo, lo de los liderazgos, hay algunos partidos que rechazan el personalismo totalmente, que son la Red Ciudadana, el Partido de la Red, el Partido Pirata. Hay otros que son ambiguos, que pues, lo critican pero no lo ocultan, que es el caso del Wikipartido, y hay otros como el Movimiento 5 Estrellas y la Red de Sustentabilidad, que lo aceptan y lo promocionan. Y luego también que rechazan el personalismo, pero eso no quiere decir que el personalismo desaparezca completamente. O sea, se rechaza a nivel teórico y cultural y que no se justifica, pero en la práctica pues está ahí. En la práctica, de hecho, si quieres saber cosas sobre el Wikipartido, acabas en la página web de Pedro Kumamoto. Sí, pero digo, incluso los que dicen que lo rechazan, que en el fondo está ahí, y, ¿no? Sí, en el fondo Falciani fue en la lista del Partido X, sí. Claro, Bueno, esta en realidad, la parte de método de trabajo, creo que la hemos ido avanzando un poco. Sí. En cuanto a la participación ciudadana, también lo hemos hablado, es lo de las herramientas que utilizan. Es interesante que tiene el Partido de la Red y el Partido Pilata, tienen su propio software para discutir los mejores argumentos, para mejorar los procesos, interactuar, valorar, y por otra parte el Partido X, que es otra vez un poco más radical o un poco más fiel a la cultura hacker, apuesta por los criterios de eficacia y funciona por esta participación secuenciada que hablábamos antes. Ellos funcionan como una comunidad científica, entonces las decisiones van subiendo de nivel y el trabajo se va haciendo cada vez más complicado, pero cada vez más cerrado. Wikipolítica DF y Wikipolítica Jalisco trabajan en nodos dispersos también, se reúnen en torno a temas sectoriales concretos y se llevan a cabo foros. Están interconectados, pero todo es por temáticas concretas. Caso, si quieres. Sí, porque es que es todo más o menos igual. Igual tampoco. La transparencia es cómo se financian. Lo más destacable de la transparencia es que aparece por primera vez el rechazo a la financiación bancaria, que no lo hacen todos los partidos, pero aparece. Está la Red Ciudadana Partido X, que aparte es el primer partido del mundo que cuelga todos los comprobantes de pago y todas las facturas junto en su portal de transparencia, y queda como una tendencia que aparece a raíz de eso. O sea, yo creo que lo más interesante que tiene la Red Ciudadana Partido X es el esfuerzo consciente que hacen de hacer todas estas cosas, ¿no? De introducir todas estas innovaciones y ponerlas en la práctica, en la forma de organizar. Que repito, no todas tienen por qué ser positivas ni avances, pero por lo menos son intentos y generan cosas como lo de colgar las facturas. O sea, Podemos ahora cuelga las facturas, y es algo que dudo que se les hubiera ocurrido si estos no hubieran hecho esa publicidad que hicieron al principio con que iban a colgar las facturas, ¿no? Y lo del crowdfunding, que también es otra cosa muy en boga de las nuevas tecnologías, ¿no? Es como que parece que es, pues también han sido los que lo han introducido. bueno, no ellos en concreto, no sé si ellos en concreto, ¿no? Pero los partidos red, ¿no? Sí. Que se asocia con esa idea, o sea, que luego eso vino muy bien para, o sea, se compenetró muy bien con la idea de no depender de los bancos, dependemos directamente de la ciudadanía, somos un partido ciudadano, se financia por la ciudadanía. Sí, luego en el discurso vino muy bien. Que también tiene, bueno, que el crowdfunding también tiene sus... También hay sus críticas al crowdfunding. Hay un texto de Rendueles y Igor Sadava, que hablan de... No sé si lo conocéis, ¿no? Rendueles. Claro, obviamente. Entonces, y yo, por ejemplo, lo que he visto es que en el estudio de... Estudiando el consumo colaborativo hay un nuevo modelo de empresa capitalista que se llama... Bueno, el libro que lo explica se llama Peers.inc, que es como... Es como si fuera pares o gente, no, gente.sa, ¿no? Es como si fuera algo así. Entonces es un modelo de empresa que se financia con la gente, que luego la gente, o sea, con microinversiones, luego en función de la microinversión obtienes beneficios, o sea que la lógica capitalista se convierte en crowdfunding y se atomiza en red, pero sigue siendo la misma lógica. Nada de... Claro, exactamente. O sea, es democracia, pero es democracia del voto, de tu dinero es el que dice lo que puedes votar, ¿no? O sea, que el crowdfunding tiene sus limitaciones, pero igual es una herramienta que antes de que existiera no había manera, ¿no? Entonces tiene su... Bueno, este es el apartado que se ha avanzado un poco antes del terreno electoral, que creo que de hecho ya os lo he contado. Sí. Vale, pues si queréis hacemos un, si queréis comentar algo, comentamos algo, y si no hacemos un descanso y volvemos luego con lo del análisis en clave estatal. Última parte. Esta última parte era el análisis que os comentaba al principio en clave estatal. Los partidos emergentes, de los que venimos hablando hasta ahora, en las campañas europeas, bueno, en las europeas de 2014 solo partido de X y Podemos, porque los otros no existían, y las municipales y estatales de 2015. Utilizamos la plantilla guía 2 y lo que intentábamos era lo que analizamos principalmente fueron los conceptos de participación y transparencia. ¿Por qué? Pues porque eran los más famosos en ese momento, los que suenan por todas partes y los que elegimos para poner el punto de mira, pero entendemos que la tecnopolítica puede ir más allá de la participación y de la transparencia. En el análisis de ¿está ahí la guía? ¿Por qué salió? Sí. En el análisis de participación en campaña nos centramos en el proceso de primarias y confección de listas y en cómo se elaboró el programa electoral y por otro lado en la transparencia, en el origen de la financiación y en cómo se rendían cuentas de este dinero recibido, ¿no? Entonces lo que fuimos haciendo, bueno, ahí están todas, más o menos todas las preguntas que intentábamos responder en cada apartado. ¿Quién puede presentarse en las primarias? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué avales necesita? Y lo que hicimos fue, al final, unas tablas enormes. Unas tablas enormes con cada partido para intentar esquematizarlo un poco porque queda un texto muy, muy grande. Entonces, lo primero que nos fijamos en el proceso de primarias y confección de listas era en el tipo de lista, luego en los candidatos, quién proponía el candidato, qué requisitos se le exigían, qué avales necesitaba, qué información se le pedía mínima para poder presentarle como candidato. Luego, cómo se elaboraba la lista, cuál era el sistema que se seguía y quién se encargaba de la elaboración final. Y esto es interesante porque la elaboración final siempre tenía mucho que ver con la propia dirección del partido, menos en el partido X, que lo que hacen es un fogueo, que es como una prueba de capacidades para ser candidato. Y luego las fuentes y la valoración. Y si quieres, Javi, explicas las principales diferencias. Bueno, como decía, lo hicimos con todos los partidos, Barcelona en Comú, ahora Madrid. Ya están todos. Vale, lo... Es abierta y desbloqueada. O sea, primero tienen características, que la característica en común, las características en comunes son lo de que sean abiertas, o sea, el hecho de que no tienes que estar, o sea, tienes que estar inscrito, pero no tienes que ser militante, ni pagar una cuota, ni nada de esto, que es la gran innovación, ¿no? de todo este movimiento, que al final se ha convertido en como una práctica muy común, ¿no? y lo de que sean paritarias, ¿no? La paridad en la que todas se corrigen por género, incluso aquí hay algunos detalles, pues por ejemplo en Ahora Madrid, y no sé si en alguno más, era se corrige por género, o sea, se hace lista cremallera a no ser que perjudique a una mujer, entonces como que es hasta un plus más ahí, ¿no? Entonces es todo este análisis comparativo, es como verlos, a veces son detalles que son tan ínfimos que dices, a ver, pero son iguales o son diferentes, o cuál es la, ¿no? Como, entonces si dice eso, de cuando dice a no ser que perjudique a una mujer, ya tienes que mirar en todos para asegurarte de que realmente no han metido ese detalle, ¿no? Entonces es como un análisis de detalles para ver qué es importante, qué no y dónde están las grandes diferencias, ¿no? Luego en la propuesta de candidatos, o sea, quién puede entrar a ser candidato, quién puede entrar a competir para ser candidato. Lo más común era que pidieran avales de las organizaciones, ¿no? En Podemos, en Ahora Madrid era de Podemos y Ganemos, Podemos los círculos, podían dar avales a tres, para tres, cada círculo podía avalar a tres candidatos, en todas era lo más común, ¿no? Y por ejemplo aquí la Red Ciudadana Partido X introdujo una innovación tecnopolítica más allá, que es que los candidatos no se proponían ellos a sí mismos, sino que eran otros los que les proponían. Y luego tenían una lista, la lista de inscritos, que era la Agenda X, que funcionaba como lista de correo y como grupo, ¿no? Como foro y demás, pues les votaban a estos propuestos y el que tenía una aprobación del 25% de los miembros de la lista, pues pasaba a ser candidato, ¿no? Entonces aquí hubo bastante lío porque algunas personas no tenían nada que ver con el Partido X y les propusieron y de repente se vieron que aparecían anunciados en las redes como que era un candidato a la lista de Partido X, ¿no? Y decía, pero si yo no tengo nada que ver y además no... Claro, entonces pasaban cosas extrañas. Y esto generó un poco de conflicto, ¿no? Por algunas personas que se quejaron en este sentido. Pero claro, la lógica aquí es otra vez, ¿no? O sea, es una forma de buscar cómo introducir una lógica de cómo buscamos a las personas más capacitadas para que sean candidatos. Entonces, lo primero, que no se propongan ellos mismos, que no sea la gente que tenga afán de protagonismo, sino que les propongan otros, ¿no? Y que el aval no sea el aval de una organización o de un individuo relevante, sino que sea el aval del 25% de la lista, ¿no? Está todo pensado con esa idea. Que lo que decía antes, ¿no? Que es un ensayo que a veces puede fallar, como lo de que los propongan otros y que les publiciten sin haberlo consultado con ellos, pero que está bien como ensayo, ¿no? Y de hecho se podría mejorar ese aspecto para que no aparecieran publicitados antes de que la persona no haya ratificado que quiere ser candidato para evitar problemas, pero introduce una mejora, ¿no? Y aquí también lo del tema meritocrático, pues es una forma, es buscar una forma de valorar el mérito y la valía y la capacidad de la gente, ¿no? Que les propongan otros y que les vote la lista. Claro, porque otro problema era el personalismo, y ahí el Partido X, creo que has puesto la imagen justo después, la otra diapositiva, el Partido X se encargaba como de ponderar los conocimientos de cada uno y te obligaba esta es una de las partes de la votación, para candidatos tenías que poner la capacidad que tenía para explicarse en público, las competencias en determinadas materias, para que no solo contase que se ha presentado pues Falciani y Falciani lo conocemos todos. Claro, todo esta es otra de las novedades que introdujeron a la hora de votar, ¿no? En lugar de votar a un candidato y tú eliges a tus candidatos y ya está, o sea, lo más general, lo más novedoso era que fuera abierta, o sea, eso lo tenían casi todas, ¿no? Abiertas o las de Podemos eran, bueno, las de la segunda, las primeras originales de Podemos eran abiertas, puras y duras, ¿no? Eso es lo más novedoso. Pero esto es, además de votar de forma abierta, la votación era ponderada, o sea, que votabas por competencias, ¿no? También tenían esta, hablaba mucho de competencias, que también es un término muy, muy de la eficiencia económica y demás, ¿no? Entonces, con esta forma de votar, el objetivo era que no se valorara simplemente, me gusta este porque me cae bien, sino que a la hora de votarte, el votante pensara, vale, esta persona conoce el método, no sé qué, sabe idiomas, había una que era si sabía conocimiento del inglés, otro idioma comunitario, porque era para Europa, entonces pues, pensaba que si vas a Europa tenías que saber algún idioma. Y una vez que habías pasado todo eso, llega la parte del fogueo. Votaciones finales, ¿no? Sí, las votaciones finales, ya para terminar, la última parte era el fogueo. Pero esto no eran las votaciones finales. la lista final, el fogueo, luego la votación, pero los requisitos es para hacer la primera lista. Los requisitos para hacer la primera lista. O sea, estos son para hacer la primera lista. De hecho, te lo pone aquí en pequeñito. Conocimiento de afinidad con el programa. Vale, pues me he colado, me quedan los requisitos. Punto. Bueno, y el fogueo era una presentación pública que se transmitía en streaming, en la que se te iban haciendo preguntas de si conocías cómo eran los reglamentos en la Unión Europea, si sabías hablar inglés, pues que te soltaras ahí un parrafito, pues lo que quisiera preguntar la gente. Tenías que probar todas las competencias según las que se te habían votado. Claro, eso era otra lógica, porque por ejemplo con las primarias de, no sé, no os acordaréis muchos, ¿no? Tú te acuerdas, bueno, algunos os acordáis de cómo fueron las primarias de en este momento, las de 2014, las de Podemos y sí. Partido X. Las de Podemos y las de Partido X menos. En las de, o sea, uno de los problemas es que había gente que no era conocida, entonces la idea que tenían era que por el hecho de no ser conocido no quiere decir que seas peor, entonces si lo que queremos es que salgan los más capaces y los mejor preparados, pues tenemos que facilitar que se conozcan mejor a los candidatos que no se conocen. Entonces todos los que se presentaban como candidatos pasaban este fogueo, que era, pues eso, lo que ha comentado, como una entrevista pública con la que la gente hacía preguntas y ellos respondían y tal, ¿no? Era una forma de promocionarles. En las de Podemos, sin embargo, fue muy llamativo porque de golpe aparecieron una lista con 50 o 100 candidatos de los cuales a 95 no los conocía nadie, la gente, entonces era un poco extraño. Y luego cuéntalo de las dos listas también. La lista A y la lista B, bueno, eso era lo que decías antes. Había una lista que estaba propuesta por la Agenda X, todo el mundo puede inscribirse en la Agenda X y podías proponer a una persona, que era lo que decía Javi antes, y hay otra lista que es la propuesta por el Nodo y la Matriz, que son los órganos fundamentales que organizan el Partido X. Las dos listas necesitan una aprobación de un 25% para luego pasar a los requisitos de verificación, que eran los que estábamos comentando, que se votaban ponderadamente. Pero los dos estaban sometidos al 25%, sí, ¿no? Las dos listas. Vale. Entonces, yo que sé, por ejemplo, aquí si veis, o sea, en realidad el del Partido X era el más complicado de todos, ¿no? Los otros eran... Todos, sí. El más complicado de todos. Todo mixto, lo hemos contado todo, ¿no? Luego, lo de la elaboración de la lista, lo de que sean abiertas y semiabiertas, y lo de las listas desbloqueadas, ¿no? Eso lo hizo Podemos en la segunda, lo empezó a hacer a partir de la segunda votación, en la que las listas eran cerradas, pero podías abrirla. O sea, no eran cerradas, pero, o sea, tenía una lista estipulada y tú podías abrirla y cambiar los, bueno, si habéis votado lo conocéis. Vale, el segundo punto era de la elaboración del programa electoral, y entonces lo que hicimos fue los mismos cuadros, pero atendiendo a criterios diferentes. Por un lado, el planteamiento inicial y el trabajo previo a la elaboración, que era cómo se llega a empezar a trabajar un programa electoral, si es un trabajo que viene desde el interior del partido o si es una negociación o una reflexión previa que se tiene con la ciudadanía. Luego, cómo es el proceso de votación, si se elabora de forma colaborativa, que sería lo ideal, o por lo menos en red sería lo ideal, y quién toma las decisiones finales, cuáles son de las iniciativas más votadas las que realmente se van a meter en el programa. Aquí la mayoría de casi todos los partidos, evidentemente, lo decide la dirección, que es una cosa que, bueno, si es la más votada, aunque no tenga mucho que ver con el... O sea, la labor final, okay, claro, de armar el programa lo hace la dirección. Lo hace la dirección, pero había iniciativas que eran muy votadas que luego no tenían tanta relación con el código ético, entonces automáticamente eran rechazadas. Es una criba previa que pasaban todas las iniciativas. Por eso en el partido... Uy, me lo ha movido ¿Qué todo. Es este? X, sí. Por eso en el Partido X destacaba mucho que la capacidad de enmienda final la tiene la ciudadanía, porque como que intentaban someter... una vez hecho el programa, devolverlo a la ciudadanía y decir esto ha sido elaboración de conjunta de la gente, no hemos sido nosotros que hemos decidido cómo se hacía finalmente. Y los últimos dos apartados eran fuentes y elaboración. Hay algo que también me llamó mucha atención en todo esto, que es que el Partido X tiene su propio método, como en todo, y luego Barcelona en Comú, Marea Atlántica, y ahora Madrid tenían procedimientos muy parecidos, sobre todo Marea Atlántica y ahora Madrid, que es exactamente el mismo, solo que uno es en gallego y el otro es en castellano, es la misma plataforma. ¿Parecidos entre ellos? Sí, claro. Vale, aquí es lo que decíamos antes de lo de la democracia deliberativa, ¿no? De cómo se delibera a la hora de participar, de crear los programas. Entonces hay bastantes diferencias, aunque son difíciles de son difíciles de identificar y entender incluso, ¿no? Porque a veces el lenguaje que se usa cuando se cuentan las iniciativas, pues siempre es, no, lo hace la ciudadanía, lo vota, todo participativo, ¿no? Como que a veces es difícil entender cuál es la diferencia entre un modelo y otro modelo, ¿no? Entonces un modelo era el de cuando el Partido X lo que dice es que parte de propuestas de la sociedad civil que se abren y que son enmendadas por la ciudadanía, creo que era algo así, la frase casi textual, ¿no? Entonces estas propuestas de la sociedad civil en realidad son propuestas de proyectos asociados o de alguna forma cercanos al partido, como la democracia 4.0, que luego se llamó democracia, lo presentaron como democracia y punto, me parece, y otras propuestas parecidas, ¿no? En concreto tenían tres, ¿te acuerdas de cuáles eran? Entonces, parten de estos documentos, los abren y entonces la gente, la ciudadanía, en ese proceso, bueno, la ciudadanía, supongo que serían los escritos realmente, ¿no? Discuten mejoran y discuten esos proyectos. Trabajan sobre esos borradores que el partido previamente ha presentado en base a un trabajo previo de la trayectoria de la gente que forma parte de él, ¿no? Entonces, quiere decir que los enmiendan, que los critican, que identifican errores, que proponen nuevas formas de redactar partes enteras del programa. Y entonces lo que decía el Partido X es que muchas veces la mayoría de esas, o gran parte de esas enmiendas, de esas correcciones, de esas críticas, aparecen plasmadas en el documento. Incluso muchas de ellas con la misma redacción exactamente escrita por alguien que ha entrado ahí y ha puesto lo que fuera, ¿no? Entonces es un modelo muy, no sé, es un modelo que consiste en eso, ¿no? Que se va a diferenciar mucho de los otros, que consiste en eso, el partido propone un proyecto, pero propone un plan, ese plan es criticado y es mejorado. Realmente la propuesta no la elabora la ciudadanía, sino que parte del partido y la ciudadanía la modifica. En Plaza Podemos es al revés, es un modelo completamente diferente. Se generan un montón de propuestas ciudadanas, es una plataforma donde cualquiera entra y propone lo que quiera, lo que le dé la gana. Entonces eso se discute, se vota y lo que tiene más votos sube. Bueno, sabéis cómo funciona Reddit, ¿no? ¿Conocéis Reddit? ¿Sabéis cómo funciona? Entonces cualquier persona puede proponer algo y con la votación de la gente las propuestas más apoyadas suben arriba y entonces aparecen en las primeras posiciones, ¿no? Son las más discutidas. Y entonces lo que se comprometía Podemos en este proceso era las que tenían más de 100 votos o las que eran las más valoradas de la semana pasaban a ser consideradas por los responsables de ese área dentro del partido. Valoradas, pero eso no quería decir nada. O sea, quiere decir valoradas, puede querer decir lo que dice Génesis, ah, es que no cumple el código ético, o esto no está bien, o sea, que en la hora de la verdad cogían lo que les parecía bien y lo que no lo cogían. De hecho, no sé si era Miguel Arduí. Arduí, siempre los ayudo. De hecho, yo en una charla que dio el año pasado, hace dos años, me acuerdo que le pregunté y en el fondo, ¿eres tú? No. Ah, no, pero tú le conoces, ¿verdad? Eres Víctor, ¿no? Vale, era también alumno. Y... bueno, pues que en una charla que dio, me acuerdo que yo le pregunté esto, ¿no? Y me vino a decir, o sea, la respuesta fue un poco que en realidad era como que la gente proponía cosas y eso era como una inspiración, era como una especie de cosa consultiva, ¿no? La gente proponía cosas, les daba ideas y en función de esas ideas ellos las escuchaban para mejorar el programa o no, en función de lo que... Entonces aquí hay una diferencia, ¿no? En primer lugar, o sea, por un lado, la propuesta de Podemos es más de abajo arriba, parece que es más participativa porque es de abajo arriba, cualquiera puede entrar, está abierto a todo el mundo, todo se vota, ¿no? Pero por otro lado, a la hora de la verdad, eso se plasma menos en el control del proceso, está más en manos del partido que escucha lo que quiere y deja de escuchar lo que no quiere. y en el otro, pues, se parte, en el partido X se parte de algo muy cerrado, de una propuesta ya con una identidad muy clara, muy nítida y muy de arriba, pero la gente tiene la opción de criticar y mejorarlo. ¿Quieres añadir algo? Si no te cortes. Vale. Y luego los municipalismos tiene otro modelo también, que es que parten de foros y encuentros sociales. O sea, para como son confluencias, en estos procesos, antes de presentar el programa, antes incluso de presentarse a las elecciones y de constituirse como partido, tienen un montón de reuniones y de, con organismos, de foros, pues, con organismos sociales, con otros partidos, con organizaciones, con asociaciones, con asociaciones de vecinos. Entonces, a partir de estos foros y de estos encuentros en persona a lo largo de bastante tiempo, se genera ese sustrato que luego da lugar a la base del programa, ¿no? A la base del programa, que es desde donde se discute, ¿no? Entonces, a partir de ahí proponen unas, o sea, generan unas propuestas que de nuevo son votadas o son criticadas por la ciudadanía, la ciudadanía puede proponer otras, ¿no? Pero es el marco de trabajo, se genera a través de estas reuniones con grupos sociales. Entonces, esto va muy en línea con lo que comentábamos antes de la deliberación, ¿no? Se delibera, pero ¿cómo se delibera? ¿Cuántas formas hay de deliberar? ¿Y hacia dónde va la deliberación? Porque si luego va a una dirección que dice, bien, pero no lo vamos a meter, pues no es lo mismo que si se delibera y luego está enmendado por la ciudadanía el programa y se ve la frase literal del señor que ha puesto la propuesta. Claro que la respuesta no, o sea, el que es mejor no es fácil de decir, o que es más democrático, ¿no? No se puede saber cuál es más democrático, ¿no? O sea, no, o depende de cómo valores la democracia, ¿no? Lo decías antes Pascual. ¿Y hay datos de participación del producto final de esa participación, ¿no? De esa deliberación para los diferentes modelos? ¿De cuánta gente participó en cada uno? Sí, o cuánta gente participa a día de hoy. Plaza Podemos solo ser activo, que creo que ya es más un foro. Plaza Podemos creo que se desapareció. ¿No? ¿Desapareció? No desapareció, pero hay muy poca actividad. Y hay datos en la página de Ahora Madrid y en la de Plaza Podemos, hay datos de cuánto se votaban las propuestas, pero no era nada espectacular. Hay datos, pero nosotros no los tenemos. Y no eran espectaculares porque los tendrían. No, o sea, a mí el que me parece más interesante es el de los municipalismos, personalmente. ¿No? Porque partes de esos encuentros con organizaciones sociales, como más comunitario, ¿no? Pero claro, no es modelo tan red, ¿no? Es más tradicional, ¿no? El foro social. Sí. El que es más tradicional, que es como más. Y luego aquí me acuerdo mucho de lo que comentó Arnau, de que estaban desarrollando la plataforma Decidim para que la pudieran usar las propias asociaciones, las propias organizaciones. O sea, que es como otro paso, también eso yo veo que en todo este ciclo tecnopolítico y demás, lo que están haciendo ahora mismo los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona es como el siguiente paso, es como el siguiente nivel de desarrollo, de llevar eso a otro estadio. Bueno, en la parte de transparencia en la financiación nos centrábamos por una parte en los orígenes y las tácticas para conseguir esta financiación, de dónde vienen, que la mayor parte de los casos son donaciones crowdfunding y microcréditos. Todos rechazan la financiación que viene de los bancos, excepto la Marea Atlántica, que hablaba más bien de una banca ética, pero que es igual el rechazo a la banca tradicional. Luego la recaudación de fondos para la campaña, que era, nos centramos en verificar de estos orígenes qué papel tiene la ciudadanía y cómo qué tipo de formas, si es el crowdfunding de las europeas de 2014 o si puede ser a través de donaciones y microcréditos como hizo Ahora Madrid. Luego las garantías que se daban a la ciudadanía, a la inversión y a la devolución, que ahí me llamaba mucho la atención, que era Ahora Madrid, la garantía, la inversión era que iban a hacer un uso responsable y transparente del dinero. Claro, pero a la inversión se refiere a... Sí, se refiere a que en la mayoría de los partidos te ponían un presupuesto aproximado, un presupuesto estimativo de lo que podía costar la campaña y en qué querían invertir, en tanto me va a costar alquilar la caja mágica, tanto va a costar todo el marketing. Bueno, pues ahora Madrid ponía que harían un SOR responsable y transparente y ya, o sea, y que necesitaban tanto dinero. La información que dan de que van a usar el dinero, cómo están dando una seguridad de que ese dinero se va a usar bien antes de que se reciba el dinero. Y luego había otro apartado, que es el apartado de las garantías de la devolución, es decir, cómo se va a hacer para devolver el dinero. Por ejemplo, tenían planificado pedir cierta cantidad de... Explicar la diferencia entre trofa, entre las donaciones y los microcréditos. Las donaciones es que te dan un número de cuenta y tú ingresas ahí el dinero, y el microcrédito es que expones un proyecto. Perdón, ¿lo he dicho al revés? No, es que no es microcrédito. El crowdfunding es que tú expones un proyecto y en base a ese proyecto pides una cantidad determinada de dinero y la gente va aportando. Entonces, si os habéis metido alguna vez en una plataforma de este tipo, ahí está incluso como un contador de ver cuánto falta para conseguir la cantidad que se ha solicitado. Sí, pero luego estaba también el tema de los microcréditos, que es que la gente, o sea, en el crowdfunding das el dinero, lo das a fondo perdido y ya está. En el microcrédito te lo van a devolver, o sea, que es con una, eso lo empezó a hacer, no sé si Podemos o Ahora Madrid, que es una forma rápida de conseguir más dinero, o sea, porque la gente te da esos 100 euros, lo que sea, y cuando pasen las elecciones y reciban una subvención a los partidos por en función de los votos, te devuelven ese dinero. Pues así consiguieron en plazos cortísimos recaudar un montón de dinero para hacer la campaña, ¿no? Pues es como una claro, más allá en... Y parte de estas garantías serán asegurarse no solo en la expectativa de lo que del resultado electoral que esperaban obtener, sino también garantizar que con los excedentes podrían devolver los microcréditos. Excedente del salario de los representantes, a ver si. ¿Habéis entendido lo de los microcréditos? O sea, se calcula, pedían tanto, o sea, pedían como microcrédito en función de lo que esperaban ganar cuando pasaron las elecciones. En función de la expectativa de voto, tenían el diseñaban el margen de. Vale. ¿Ya está? Sí. Las diferencias era principalmente el tema de la garantía de inversión, ¿no? Que algunos que el partido X lo ponía súper detallado exactamente en qué se iban a gastar las cosas, y luego cuando publicaban los gastos cuadraba todo perfecto, o sea, había un esfuerzo muy grande en eso, y otros, pues como ha dicho Génesis, simplemente. Y aunque también. Y luego en el detalle de la publicación de gastos. Las copias de las facturas. Las copias de las facturas, claro. Las copias de las facturas es el máximo detalle, ¿no? Luego otra es si te dan si te dicen cuánto han sido los donantes y qué han donado, si te permiten identificar quiénes han sido los beneficiarios de los gastos, de forma que puedas cotizar. La transparencia en el sentido, o sea, el grado de detalle que determina cómo puedes verificar que los gastos han sido así. Ya estamos, ¿no? ¿Las conclusiones? Bueno, las conclusiones es que comprobamos las hipótesis desde las que partíamos, conseguimos crear este mapa del estado de la tecnopolítica actual en nuestro país y ver que efectivamente había una corriente internacional de la que venía el partido X y que había tomado muchas de las metodologías y prácticas de la política en red, que ya eran punteras desde algunos años atrás, y contrastamos el método del partido X con Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Mar Atlántica y Podemos. Descubrimos que todos utilizan las herramientas centrales, herramientas tecnológicas como la base de todos los procesos, pero que la red ciudadana es la que lo hace de forma más elaborada y más completa. Se ven todos los procesos, como siempre el partido X tiene una vuelta de tuerca más, y el esfuerzo del que tú hablabas antes de parecerse al máximo, así sea solo en los nombres que le ponen a su propia estructura. Por otra parte, es evidente también que las dinámicas políticas en el panorama español se han renovado y se han actualizado, se han incorporado usos muy complejos de las TIC y de Internet para mejorar la democracia, y esto está consiguiendo abrir brechas en la política tradicional, que era una de las subhipótesis que manejábamos, y se podía romper o al menos contagiar. que diríamos que sí, en la medida en que Pedro Sánchez está haciendo crowdfunding, que antes jamás el PSOE se hubiera planteado algo de este tipo. Entendemos también el debate que teníamos antes de partido movimiento, partido red, entendemos que la nueva política se acerca un poquito más a los partidos movimiento que a los partidos red, aunque puede tomar algunas características de los partidos red, algunas bases estructurales o metodológicas, se acerca mucho más a la idea de partido movimiento. Y bueno, luego la parte esperanzadora es que la política, la tecnopolítica no acaba solo en las dinámicas de participación y de transparencia, hay muchos otros ámbitos que quedan por estudiar y que a lo mejor abren una nueva vía para que se desarrolle. Vale, pues tenéis... ¿Algún comentario, alguna duda, se ha quedado ya? Me gusta mucho lo que habéis planteado. Mi única sugerencia para cuando acabéis el artículo sería, no sé si estáis delimitando muy claramente el tipo ideal de partido red y de partido movimiento, y excluir sin ningún problema a los que no cumplan eso, ¿no? Porque me parece que hay una pulsión ideológica en muchos de estos partidos a querer ser, pero luego no sé hasta qué punto la realidad es. ¿A qué es el partido red? Sí, sabe, que vosotros digáis, bueno, para nosotros partido red es esto, ¿sabes? Es esto, la práctica, no solamente tener. Y contrastar un poco la voluntad con los criterios objetivos, si cumple o no. Sí. Sí, bueno, yo creo que o sea, el partido eso es como una de las... O sea, no es el centro de lo que analizamos realmente, ¿no? Porque eso es como una de las posibles, o sea, es una de las conclusiones, es una de las posibles vías para profundizar en qué es un partido red, qué es un partido movimiento. O sea, eso sería más identificar modelos de partido, ¿no? Pero yo creo que es algo más modesto en el sentido de identificar mecanismos tecnopolíticos y analizar en la práctica cómo se han aplicado en diferentes contextos. O sea, algo más reducido, ¿no? Pero no estáis lejos, ¿eh? Claro, ¿no? Estamos teniendo un artículo sobre los partidos de reyes. No, es establecer no simplemente unos criterios de tipo ideal que consideremos nosotros que es un partido de rey y que es un partido de movimiento, porque el otro trabajo es el más complicado lo que habéis hecho, ¿no? El de analizar en profundidad las características de esos partidos. También que quizás si nos ponemos así a categorizar qué es un partido red, nos quedamos solos en el partido red, porque si te fijas en los partidos a nivel internacional, todos tienen alguna característica, pero ninguno las cumple todas. Pero para mí, esa es una conclusión buena para mí, ¿sabes? Yo sería llegar a tu artículo y llegar a esa conclusión, para ya me sirve, ¿no? O sea, no necesita que haya muchos partidos red, si en realidad no los hay. O sea, la idea es como que hay un avance hacia el partido de red, hacia la tecnopolítica entendida de esta forma, pero no que existe un partido que es el modelo de partido. Yo creo que la idea del partido y los partidos red es que nacen con, o sea, se define porque nacen con ese interés o con esa motivación, con ese ideario. En realidad lo realmente interesante es cómo generan prácticas que después se olvidan y se trasladan al resto de la práctica política general, ¿no? Porque realmente no hay partidos red que hayan tenido un gran éxito electoral, entonces ni tampoco está muy definido el modelo de cómo tiene que ser un partido red. Entonces es que es simplemente que nacen con esa inquietud de traer las lógicas de la tecnología en red a la política y de ahí se genera. Y yo creo que los más, o sea, todo lo que hemos hablado de participación y demás, si lo comparas con el tema de Decidim y de Consul que se ha estado hablando, es un paso muchísimo más allá. O sea, es un nivel de gestionar la participación a nivel tecnológico mucho más elaborada que las listas abiertas, o sea, que las listas abiertas, que lo del programa electoral, que no deja de ser un documento general, ¿no? También hay otra cosa que siempre nos hemos saltado, es lo de que cómo el programa electoral la importancia que tenía después ese programa electoral, o sea, esa participación ciudadana en el programa electoral, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona en Comú se toma como un mandato ciudadano. Cuando se vota o sea, las propuestas votadas por la ciudadanía, las 40 más importantes, se considera un mandato ciudadano, que es lo que se comprometen a hacer. O sea, que hay un compromiso muy firme en cumplir esas cosas. Mientras que en otros, pues es simplemente una parte del programa que no. Viendo esta segunda parte y la segunda con lo primero que hablábamos del 91, creo que hay una incoherencia entre cómo se plantea la participación o cómo se plantean estos partidos, que al final son las mismas dinámicas que se trasladan a cómo se plantea la participación entre la ciudadanía, de abrirlo absolutamente todo, pero claro, si abrirlo absolutamente todo solo es accesible para el 1%, que es una implicación más grande. Porque yo, para poder votar con un mínimo de coherencia el programa electoral de Podemos, me tengo o la lista de candidatos, me tengo que leer absolutamente todo eso o a poquito pito, una de dos. Entonces, hay como una línea muy grande. Yo puedo ser 90, pero para pasar no hay como un flujo. O soy uno o no hago nada. Porque no hay como un filtro de información accesible para ese 90%. O sea, como otro nivel en el que yo digo, vale, yo me implico menos. Y esta información que a mí me haya filtrado, para mí era de implicación. No hay como ese, hay como una barrera muy grande. Y al final, entonces. O sea, ese es precisamente uno de los objetivos de alguna de las cosas que. De alguna de las cosas que intentó hacer el partido X. Que es generar esos puentes para que haya estadios intermedios de participación. O sea, por eso el 9. O sea, el 9 es importante, ¿no? No sé, por ejemplo, una cosa que era curiosa del Partido X es que para entrar en la Agenda X tenías que demostrar una cierta afinidad con el partido, mientras que para entrar en la lista de inscritos de Podemos, te inscribes, das el teléfono y ya está. Pues había un cierto filtro, ¿no? En estar en la tener un gran filtro. Pero eso no va ligado a la implicación. ¿Cómo? Eso no va ligado a la implicación. No, pero quiere decir que la gente que estaba inscrita tenía un rol más importante, o sea, que estaba en la Agenda X, tenía un rol más importante dentro de las dinámicas del partido que en Podemos, que los inscritos en Podemos, que simplemente votan. Sí, pero al final, la votación final que está abierta a todo el mundo, la implicación que necesita para poder... Ah, para saber lo que vale. Para de verdad, de forma consciente, es la del 1% en el fondo, o la del 9, si me ocurre. Claro, pero por eso otra de las cosas que intentaron hacer es fomentar el conocimiento de los candidatos, con el fogueo, con que pusieran un vídeo, o sea, como que se esforzaban más en promocionar a los candidatos, en dar las mismas oportunidades de conversión a los candidatos. Pero eso creo que al final es más perjudicial incluso, porque dar todavía más información, o sea, yo necesito todavía ocupar más tiempo para ver a los candidatos, para ver las competencias, hecho, etcétera, etcétera. O sea, al final es todavía es contraproducente. Necesito invertir aún más tiempo. Claro, y de hecho, que si voten Podemos, por ejemplo, según el sistema, porque necesito aún todavía ser capaz de filtrar, de procesar más información. Y de hecho la realidad pues es lo que sucedió, o sea, que menos gente participó en su proyecto, menos gente votó en sus primarias y menos gente les votó en las elecciones, o sea. Pero lo que es interesante es el ensayo, ¿no? Sí, sí, no, claro. El ensayo de... No sé, mientras que en Podemos la primera votación de Podemos fue increíble. Había 100 personas, de las cuales 95 no los conocía nadie. Y muchas veces cuando votas en Podemos no conoces a la gente. Por eso se votan listas enteras, ¿no? Es una medida de facilitar. Pero está interesante que la forma de facilitar... O sea, que está interesante que se facilite la forma de que la gente conozca más a los candidatos, ¿no? Sí, sí. No sé, de alguna forma, es que es muy complicado realmente articular la participación. Sí, simplemente que veo que hay una desconexión entre una cosa que me parece súper coherente, que es asumir que del 100% de personas que hay, solo el 1% realmente va a tener una implicación suficiente como para participar de forma consciente, eso me parece súper coherente plantearlo, y luego, a la práctica, el abrir totalmente y dar de una máxima información a todo el mundo absolutamente, porque bueno, entonces como realmente las dos cosas no. O sea, no hay como esos tres niveles de organización, no los veo reflejados en la práctica, tres niveles de implicación o de participación, por así decirlo, no sé. Del 9 no lo ves. No, en general, o sea, me parece que todo este sistema de propiedad está pensado para el 1%, pero es igual que decide Madrid, en el fondo. O sea, porque si no, al final lo que acaba pasando efectivamente es que yo hago una propuesta para Madrid y son dos renglones, y es reforestar Madrid. Bueno, vale, pero ¿quién, cómo, cuándo, por qué, para qué? Es una carta a los Reyes Magos, al final decide Madrid, para cuál funciona el mismo, en cierto modo. Sí, de hecho, para que lo consideren, ¿cuánto tiene que tener el 27.000 apoyos? El 1% del porcentaje era modificado. El 1% exactamente. El 1% del porcentaje. O sea, es un problema, porque el problema es cómo haces que la gente participe. O sea, lo más fácil es que la gente no participe, que no vote nada. O sea, la democracia representativa es un adelanto con respecto a la dictadura y otras formas de. El sistema de Decide Madrid es un avance contra la democracia representativa pura y dura. ¿No? Como que hay formas, entonces se buscan formas, entonces todas estas herramientas son ensayos realmente, ¿no? Pero que me parece, o sea, que es la paradoja, que al final, intentando que participe más gente, lo que hago es dar mucha más información y lo que consigo es que participe menos gente. No, pero no participan menos gente, porque en los planes urbanísticos de antes del PP no participaba nadie, desde nadie. Sí. O sea, ahora con Decide Madrid pues participan 100.000 nada más, o 15.000, pues ya son 15.000 más que antes. Evidentemente no estoy comparando Decide Madrid con lo que hubiera antes, estoy comparando, por ejemplo, los dos sistemas, Partido X con Podemos. O sea, que uno intentando participar más gente, dar más información y consigue participar menos gente. Pero la gente que comparando los sistemas iguales, ¿no? Uno, o sea, evidentemente. Pero la gente que participa, lo que te intentaba decir es que la gente que participa en el Partido X participaba más que los inscritos. Pero bueno, que luego no funcionó porque no fue suficiente. El problema no era el sistema era mejor. Es decir, tú estabas mejor informado si querías votar a los candidatos del partido X que si estuviese votando a los de Podemos. Porque también, por ejemplo, el fogueo con Pichi y tal. El problema es que me supone más carga el trabajo de lo que dices, me pone más complicado, entre comillas, tengo que filtrar más información para votar. Pero como sistema está mejor planteado el partido X. O sea, la gente que estaba en la Agenda X se enteró muchísimo mejor, claro, de quiénes eran los candidatos. Y cuando fue a votar, sabía más o menos quiénes eran. Bueno, no todos, no sé si todos, pero conocía bastante bien la. O sea, que te he dejado. Lo que había, lo que pasa es que. Más necesidad de meterte en eso, digamos. Más implicación. Pero eso puede ser una decisión también. O sea, me refiero a hacerlo así, sabiéndolo y siendo consciente de ello, de que va a participar menos gente, pero mucho mejor informada. Es decir, prefiero que participe menos gente. Exactamente, es que será el plan. O sea, que, pero no sé qué, bueno, me parece simplemente la impresión. No, sí. Ese era el plan, y lo que pasa es que al final no participó suficiente gente como para que eso fuera sostenible, pero el plan era ese, claro. De todas formas, creo que uno de los problemas también es que siempre todos los sistemas están centrados en una herramienta concreta, que creo que es el problema, y es donde al final, que es la del voto. O sea, el problema es votar, creo. Porque el problema es que al final todos los sistemas es acabar votando. Entonces, para yo acabar metiendo un papel en una urna, tengo que tener una información tal. Si el sistema no fuera el del voto, sino que fuera el de más deliberativo, no necesito esa cantidad de información a nosotros previa. Porque directamente es un espacio al que yo voy y la información la quiero al mismo tiempo en el que estoy proponiendo. O sea, pues se está realizando en tiempo real. El yo adquirir información y el yo proponer o contribuir a la causa. De la otra forma, es como un proceso lineal que al final, pues es eso, acaba siendo, tú acabas haciendo lo más extensible esa línea, acabas teniendo más información y es todavía más complicado. O sea que luego al final el problema también es que está planteado desde un punto de vista, está centrado en un punto que no. Que no escapa de la lógica individual del voto. Claro, y está eso. Entonces al final no vamos a ningún lado. O sea que en ese sentido me estoy de acuerdo que decías que a mí me gusta más también el nacionalismo. O sea, los foros, claro. Claro, también ese es el límite de la tecnopolítica o de la participación digital, que no tienes la posibilidad de hacer, o sea, el tipo de discusión, el tipo de propuestas y de puesta en común que se puede hacer en una reunión, en una asamblea o en un foro de debate presencial, pues no lo hay. ¿No? O es más difícil a nivel. A nivel digital todo se va mucho siempre, como dices, al voto, ¿no? ¿Alguna opinión más? ¿Alguien participó en lo de la Agenda X de aquí? ¿Y cómo fue tu experiencia? La verdad es que lo hice, bueno, porque mi padre estaba en el partido de X y, bueno, y me llamó la atención y tal, pues que tampoco participé mucho, ¿no? O sea, en el sentido de que no sería del 90%, ¿no? En esos grupos. Pero sí, además estaba revisando ahora los correos que me habían llegado de la Agenda X y tal, que hace tiempo que no llegué, del año pasado. Pero bueno, sí que es verdad que había en ese momento, en 2014, había una constante de información, un flujo continuo, vamos, de información. Así que bueno, ya quizás tendría que ponerme a revisar un poco todos los correos y tal, pero aún funcionó bien. En ese sentido, sí, vamos, al final lo poteo en la Agenda Europea. Pero tampoco recuerdo muy bien, tampoco estaba muy implicado. Te aparecías sin inscribirte, ¿no? O sea, ¿te aparecías en esa lista? No, la Agenda X era la, como llamaban, a la lista de inscritos. Yo no he llegado. Ah, ¿y dónde te inscribiste? Pues igual te metió alguien. No, sí. Te cooptaron. Alguien te metería. Yo tengo muy claro quién. Pero yo creo que eso no era práctica común, ¿no? Era que te tuvieras que escribir, y de hecho cuando te escribías te pedían que, o sea, tenías que demostrar que habías tenido alguna relación con ellos, o que habías participado, sí, quizás. Yo no recuerdo eso, por eso estaba pensando, fíjate que yo me escribí ahí un poco como el que, no, en ese momento con 20 años, ¿no? Y luego había un problema un poco, o sea, yo también, no sé, era más, no era, por ejemplo, tan abierto. Cuando Podemos hacía una reunión, un círculo, éramos al círculo, venir todos, ¿sabes? Era como una cosa completamente... Aquí no se publicaban los lugares donde se reunían, era como más... Pero bueno, esos son detalles metodológicos y detalles de la práctica, ¿no? ¿Y si no se publicaba el lugar, cómo...? Pues por la lista. Te lo mandaban por la lista. Claro. Bueno.